Gewalt ab und den Gehirn da dann sein de barca, risas blancas de marfil. Salta, recupera tu alma, acaba con la calma, clara la garganta y levanta, ponte en pie y anda, danza en barca, risas blancas de marfil. Salta, recupera tu alma, acaba con la calma, clara la garganta y levanta y sal de ese agujero dando un salto. Los vivos ya han empezado a echar en falta tu encanto. A más de uno le espanta la idea de abrirle paso, macho canto desde el alba al ocaso invocando al hardcore. Pon al postureo espejo si hace poses, porque con solo media canción les conoces. Es que son los que van del palo, ni me roces. Todos los rappers de verdad, ni listos es cabrón, te encoges. Salen manos grises de la tierra y te retienen, men. Vigila donde pises, cuando hay guerra nunca duermen. Brotan cual raíces, aferran hasta que escuecen, ven. Si quieres cicatrices, rapta terra y porto el germen. Señor, resurge, emerge. Apunto mi subwoofer contra el que se cruza y sufre la peor suerte. Como peces fuera del agua, vulcano labra esta fragua y en mi balmanaigua reproduce a muerte. Atente, si no eres consciente del camino y ser prudente, no empieces al final del recorrido. Detente, si no has puesto a prueba lo aprendido y pon en tu frente el sudor que asiente los contenidos. Dale duro, chupito de cianuro, la fusión de esos poperos con ritmos reggaetoneros, me desespero, os lo juro. Y a la luz de un futuro que se torna oscuro, apuro el trono hasta que el trono esté conjuro. Levanta, ponte en pie y anda, danza y te embarca, risas blancas de marfil. Salta, recupera tu alma, acaba con la calma, aclara la garganta y levanta, ponte en pie y anda, danza y te embarca, risas blancas de marfil. Salta, recupera tu alma, acaba con la calma, aclara la garganta y levanta, flaqueas pero todavía aguantas. Avanza sin mirar atrás, un cable en tu espalda. Y sal ya, salta, saca hacia el más allá. La lluvia de ideas que os lleva a liberar el karma. Liderar con palmas contra aquello que te enferma. Quieren verte como moda cuando vives bajo tierra. Solo ven formas de obtener descargas y ventas sin transmitir. Cual grupo de los 90. Despierta, despliega tus alas en pie de vuelo. Pierdas la fe si quiebran tus ansias de paz con duelos. Renacer y volver con ganas de rap de nuevo. Como prensa rosa, no, como el periódico del pueblo. Ser el primero, la el dueño del verbo en verso, que luchó contra el silencio, creció y lo venció. Que aunque emisoras de radio por altos cargos te veten, no evitarán que piense la nueva generación. No, si es que tú aquí lo has visto todo, el paso al móvil, politono desde el loro, siendo los cordones rotos en el break, cintas de deca en el rap, vinilos sucios pa'l DJ, con el graffiti y los fat caps, ¿ha? Yo te lo dejo por escrito, que si muere yo te resucito a gritos. Trinco el micro y pinto con escrito, te lo repito, vuelve como al término de este rito. Blancas de marfil, salta, recupera tu alma.